tal, locos? Les habla Ronomo Bono de Arsenal de Rimas para hacerles una invitación a que escuchen el nuevo disco de mi hermano el Arch, Mala Influencia 2, en donde estamos ahí participando con una colabo. Paz y respeto para todos.